Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a la primera emisión de Raras Músicas, el programa exclusivo, la iniciativa radial de la Asociación Raras Músicas, que se dedica, como su nombre lo indica, a promover y a difundir las músicas extrañas del mundo. Raras Músicas es una asociación sin fines de lucro dirigida por los músicos y que, además de conciertos, talleres y otras actividades, realiza este programa, que se llama Raras Músicas, emitido en Agora Sol Radio, los miércoles a las 18 y en Radio Círculo los sábados a las 22. Así comenzamos entonces nuestro programa Raras Músicas, donde vamos a mostrar este mundo especial de la música creativa, experimental, un poco la investigación, la exploración de lo otro, ¿sí? lo más raro, todas las épocas de la música extraña, toda la producción mundial, ¿sí? O de donde se consiga, de las partes del mundo que se consigan en nuestro programa, tendrán cabida. Vamos a escuchar todo tipo de músicas, históricas y actuales, populares y académicas, compuestas improvisadas, acústico, eléctrico, electrónico también. Por supuesto, algunas músicas van a estar relacionadas a algunos estilos más o menos conocidos, géneros conocidos, y otras no, van a ser una invención total. Nosotros promovemos estas músicas que son de vanguardia, depende de la época. Algunas pasan al mainstream, a la corriente principal, y otras no. Pero nosotros aquí estamos promoviendo eso, la creación más pura y dura y experimental. En este programa, además de escuchar grabaciones pasadas y presentes de músicos famosos del resto del mundo, también vamos a dar un espacio para las músicas de producción local. Músicos locales, ya sea que vivan aquí, o que hayan nacido aquí, o que estén de paso por la ciudad. Estamos en Madrid, vamos a promover todo eso en este programa. Así que nada, vamos directo a la música, que es lo importante, y vamos a comenzar con una grabación de 1948, las hay más antiguas todavía, pero hoy decidimos comenzar con esto, una grabación a cargo de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer era músico, pero también musicólogo, también experimentó con la radiofonía y era un pensador, sí, un pensador francés que se lo puede considerar como uno de los padres, sino el padre de la música concreta, un término que él acuñó y que se refiere a la utilización de fuentes de sonido, como decía él, que no se ven, ¿sí? Lo cual puede ser una grabación, y de hecho de eso va la cosa, ¿no? Fuentes de sonido diversas, utilizando ruidos, sonidos de la naturaleza y también trozos de música, ¿por qué no?, para sus creaciones musicales. 1948, vamos a escuchar a Pierre Schaeffer manipulando una cinta con una grabación de piano, el piano a cargo de Pierre Boulez, ¿sí? Y entonces, nada, el Pierre lo que hizo aquí fue tomar la cinta, cortarla en trozos y hacer cosas diversas, ponerla al revés, hacer cortes distintos y nada, una nueva manera de hacer música, porque este es el programa de los músicos creativos, el tema 3 de nuestro disco Pierre Schaeffer. Esto es de los 5 estudios de ruido, ¿no? De que así es como se llama la obra. Vamos a escuchar el número 3, el Étude Violette, Estudio Violeta, Pierre Schaeffer en Raras Músicas. Thank you. Pierre Schaeffer, 1948, es una manipulación sonora de una cinta magnetofónica. Esto fue el Étude Violette, el estudio violeta de los 5 estudios del ruido, ¿sí? Así es el nombre de la obra, estrenada en 1948 en fonógrafo, por supuesto, ¿sí? No había otra manera de presentar esta música porque va de eso. Al piano Pierre Boulez, casi anecdótico, ¿sí? Porque lo único que hizo fue hacer de la fuente sonora que tomó Pierre Schaeffer para, nada, llegar a esta nueva solución, esta nueva composición. Seguimos con pianos en Raras Músicas y vamos a escuchar ahora a Gheorghe Ligeti. Europeos espectaculares, Pierre y Ligeti también. Gheorghe Ligeti nació en Hungría hace muchos años y falleció recientemente. Ligeti, nada, un comienzo difícil viviendo en Hungría bajo la bota comunista. Entonces, claro, el material que él podía presentar y trabajar era, digamos, acotado. Por eso sus primeras obras van más de músicas folclóricas presentadas de una manera bastante particular. Estamos hablando de los 50, principios de los 50, por Ligeti. Cuando pudo, salió de la prisión húngara y finalmente Ligeti se hizo ciudadano austríaco y ya en Occidente pudo desarrollar plenamente su creatividad, que abarca todo, desde óperas hasta grupos de cámara, grandes grupos, tiene el famoso Requiem y demás. Y uno de los intereses de Ligeti fue la música mecánica, vamos a llamarla así, la, vamos a decir, la traducción de lo que serían unos mecanismos generalmente que andan mal, ¿sí? En el caso de Ligeti, traducidos, como decíamos, en términos musicales, ¿sí? Ligeti trabajó muchos años con esto. Hay una obra clave de esta tendencia, que es el poema sinfónico para 100 metrónomos, que es lo que el título indica, pero bueno, hay otras músicas también que se adaptan a esta temática propia de Ligeti. Vamos a escuchar Continuum. Continuum es una composición de 1970 que originalmente fue hecha para dos pianistas, pero la vamos a escuchar aquí en una versión 1995 a cargo de dos pianolas. Uno dice pianola y se imagina el piano vertical, un poco como de juguete, ¿no? Con el rollo de metal perforado haciendo que las teclas suenen solas. El concepto es ese, solo que lo vamos a escuchar en grand pianos, pianos de concierto de verdad, dos de ellos, operados, adaptada también la obra y operados los pianos por Jürgen Höcker. 1995 es la fecha de esta grabación, 1970 es la fecha de la composición. Gheorghe Ligeti, Continuum en Raras Músicas. Thank you. Gheorghe Ligeti, compositor de este Continuum, composición de 1970, escuchada aquí en esta adaptación de Jürgen Höcker, que no solo hizo la adaptación musical, sino que también operó a través de un ordenador los dos pianos. Esto es parte de los estudios para dos pianos. En realidad hay una obra que se llama Estudio para dos pianos, y esto es una adaptación de una obra anterior hecha para dos pianos que se autotocan. ¿Sí? Esto es el programa de Raras Músicas, escuchando músicos creativos y experimentales y de vanguardia de todo el mundo y todas las épocas, aquí en Agora Sol Radio y también en Radio Círculo. Seguimos con músicos de Europa y también de un instrumento, en este caso uno o dos. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar un instrumento multiplicado por varias veces a cargo de Robert Fripp. Robert Fripp es un músico que viene del rock, en realidad. ¿Sí? Su banda famosa es King Crimson, banda de rock progresivo, sinfónico, en las peores épocas, pero nada, música con una visión hacia adelante, hacia el futuro. Fripp, gran compositor, gran guitarrista también, aquí lo vamos a escuchar a cargo de sus Frippertronics, como él los denomina, una idea que él desarrolló inicialmente con Brian Eno, el famoso teclista y conceptualista, habría que decir, de la música británica también, pero que tiene su origen un poco antes. Sí, Terry Riley, en los 60s en Estados Unidos, compositor minimal, él, probablemente pionero, habría que decir, ya venía desarrollando estas técnicas que consisten en grabar un instrumento en dos grabadores de bobina abierta, ¿sí? De cinta abierta, y entonces, nada, sale una señal que queda grabado en uno, que se la pasa a otro y que vuelve, y se va haciendo una especie de hojaldre de sonido, una superposición de capas de sonido, que nada, muestran en los mejores casos, como en este, el talento y la destreza del músico. Robert Fripp salió de gira en 1979 con esto, él solo y su equipo de su guitarra, sus pedales de efectos y los dos grabadores de bobina abierta. Esto es una grabación en directo, 30 de julio 1979 en Berkeley, California. El tema se llama 1986. Este es Fripp solo con su guitarra y sus Frippertronics en Raras Músicas. Robert Fripp, solo con sus Frippertronics, su guitarra, sus pedales y sus dos grabadores de bobina abierta. Estos fueron los Frippertronics en 1979. El tema se llama 1986. Estamos en Raras Músicas, el programa exclusivo de músicas de vanguardia, de músicas experimentales y de exploración. Y entonces ahora vamos a explorar con John Adams. Alguno dirá que el minimal ya está instalado en lo que uno llama la corriente principal, el mainstream de la música, pero la verdad verdadera es que no estamos tan seguros. Y en todo caso, y este es un buen momento para hablar de esto, este programa va no solo de músicas intrínsecamente raras, sino también de músicas que tal vez para algunos no sean tan raras, pero que sí son muy raras de escuchar. Y por más que la gente diga el minimal, sigue siendo un gusto, digamos, adquirido, ¿no? Como se dice en inglés, an acquired taste. Y nada, vamos a comprobarlo ahora a través de John Adams. John Adams nació un año después que Robert Fripp. Fripp es del 46, John Adams es del 47. Y nada, aquí vamos a ver cómo, siendo de la misma generación, producen músicas con resultados distintos. O no, habrá quien diga que no. John Adams está entrenado en la música clásica, también ha compuesto óperas y es básicamente un baluarte del minimalismo. Tiene obras muy famosas que en algún momento escucharemos en este programa, especialmente su Shaker Loops de 1978, una composición modular. Vamos a escuchar ahora a Adams en una pieza corta, esta pieza corta que lleva por título Short Ride in a Fast Machine. Esto es una composición de 1986, estrenada en el mismo 86, el 13 de junio, y que vamos a escuchar en su primera grabación de noviembre del mismo año. Vamos a escuchar a San Francisco Symphony, la Sinfónica de San Francisco, dirigida por Edo de Waard. John Adams explorando sonoridades básicas y clásicamente clásicas, si se puede decir, pero con un toque rítmico distinto. Esto es minimal classic en Raras Músicas. Thank you. John Adams, compositor de Short Ride in a Fast Machine, ¿cómo sería? Una vuelta rápida en una máquina, una vuelta corta en una máquina rápida. Short Ride in a Fast Machine, composición y grabación también de 1986 a cargo de la San Francisco Symphony, la Sinfónica de San Francisco, dirigida por Edo de Waard. John Adams haciendo este minimal orquestal, minimal, un poco maximal, en Raras Músicas. Y ahora continuamos con, nos pasamos a América, ¿sí? Después de los tres europeos del comienzo, a partir de John Adams empezamos en la onda americana, por decir, ¿sí? Y entonces vamos a escuchar ahora a Christian Marclay. Christian Marclay, o Marclay, habría que ver, ¿sí? Porque también, aunque nació en Suiza, en realidad es de padres norteamericanos. Bueno, es un lío internacional Christian Marclay, pero lo que no es un lío es su propuesta musical. Actualmente es videoartista y siempre fue compositor e improvisador también. El material que usa Christian Marclay son discos long plays, vinilos, ¿sí? Como se dice aquí. Y lo que vamos a escuchar ahora es un extracto de una performance que hizo en el año 1987 con 4 giradiscos y 50 vinilos, ¿sí? Esto se ha hecho antes, lo ha hecho él y se sigue haciendo hasta ahora. Ya vamos a recomendar grandes personalidades que hacen esta música ahora y aquí en este país, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos en la incógnita y vamos a hablar de Christian Marclay. Esta grabación de 1987, como dijimos, 14 de marzo para más exactitud, fue hecha en Roulette. Roulette, que es una organización un poco como la Asociación Raras Músicas, asociación y lugar donde se toca, y eso era Roulette. Roulette sigue hasta el día de hoy, no sabemos, parece que no. Christian Marclay colaboró con todos, ¿sí? No solamente hace su cosa propia, sino que es un gran exponente también del downtown neoyorquino, ¿sí? De estas músicas también creativas, experimentales y furiosas, ¿sí? Porque lo que vamos a escuchar ahora con Christian Marclay es eso, es una mezcla de una aproximación delicada a los discos, pero también abusiva en algunos momentos. Christian Marclay y su pieza que simplemente se llama Untitled, sin título. Christian Marclay operando, manipulando vinilos en Raras Músicas. Thank you. Christian Marclay o Marclay en directo manipulando vinilos salvajemente o delicadamente en 1987. Fue un directo esto, sí, un trozo de un directo en Raras Músicas, que este es el programa, el primer programa, la primera emisión de Raras Músicas dedicado a, el programa dedicado a difundir y a exponer estas músicas creativas y de exploración. ¿Qué mejor que seguir con la exploración a través de la música de Lawrence Butch Morris? Butch Morris comenzó como corneta de jazz en la banda de David Murray, en diversos grupos de David Murray, en octeto, cuarteto, todas las formaciones posibles que hizo David Murray, gran saxofonista de jazz. Nada, tuvieron en los primeros momentos como compañero a Butch Morris, que viene de San Luis, y Butch pasó, tiene una carrera muy interesante, pasando de instrumentista, luego retomó un poco su corneta hacia finales de su vida, falleció en 2013, lamentablemente. Pero la principal aportación de Butch Morris a la música son las conducciones, como él las llama. Todo esto comenzó dirigiendo la Big Band, en este caso de su amigo David Murray, como dijimos antes, haciendo eso, la dirección del grupo grande, pero también introduciendo arreglos improvisados en el momento. A partir de ahí desarrolló su técnica de la conducción, que se trata de eso, de una improvisación dirigida mediante una serie de señales, ¿no?, que se pueden hacer con la mano o con una batuta. Y entonces es eso, músicos improvisando, pero con una organización, podemos decir. Todos improvisan juntos, los músicos y también el director. Esa era la onda de Butch Morris. Su primera conducción fue en 1985, su última, la 199, en 2011. Y ahora vamos a escuchar la conducción número 38, un trozo, sí, un trozo, el encore, sí, el bis sería, de la conducción número 38, 11 de diciembre de 1993, en algún lugar en Alemania. Butch Morris, a cargo de un grupo espectacular que luego mencionaremos, haciendo esta, como dijimos antes, improvisación dirigida. Esta es la conducción número 38 de Butch Morris en Raras Músicas. Thank you. Butch Morris, Lawrence Butch Morris, en la conducción número 38E, porque fue el encore, fue el bis de la conducción 38, el 11 de diciembre de 1993 en Alemania. En esta ocasión, Butch Morris dirigió a algunos, vamos a mencionar, no todos, de los siguientes super nombres de la música creativa: Myra Melford al piano, Zina Parkins al arpa, Brian Carrot al vibráfono, Brandon Ross guitarra acústica, Le Quan Nin percusión, Chelos Insólitos, Tristan Hunsinger y Martin Altenburger juntos, y nada, super acción. J.A. Dean, hay que mencionarlo también, en trombón y electronics. Gran conducción de Butch Morris, de quien seguiremos escuchando música en este programa que es Raras Músicas. Raras Músicas en su emisión número 1 aquí en Ágora Sol Radio, el miércoles a las 18, y en Radio Círculo los sábados a las 22. Raras Músicas es un programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, dedicada a difundir y a promover las músicas creativas, experimentales y de vanguardia. Y por eso entonces aprovechamos este momento para anunciar un próximo concierto a cargo de Raras Músicas. Raras Músicas produciendo junto con Función Lenguaje, que es el lugar donde van a actuar los siguientes: Josep María Balañá, gran pianista catalán, afincado ahora en Bélgica, pero de paso, de visita aquí por España. Y Javier Pallariño, otro grande de la música en general y también de la música improvisada. Sí, Pallariño lo habéis escuchado en todas partes, en sus discos, colaborando con todos, en películas también, de la mano del gran Alberto Iglesias, compositor de música para el cine. Sí, Pallariño, Javier Pallariño, a cargo de Vientos Diversos. Uno no sabe qué va a usar en cada actuación, pero van a haber saxos y flautas y demás soplables. Y el Josep María Balañá, gran pianista que no tiene miedo de usar el piano de maneras un poco extrañas, ¿sí? Y por eso lo promocionamos aquí. Josep María Balañá al piano, Javier Pallariño a los saxos, el viernes 1 de abril en Función Lenguaje, calle Doctor Furqué, número 18, Metro Lavapiés, aquí en Madrid, a las 21. Están todos muy invitados. Es una sesión de Raras Músicas. Y este es el programa de radio de Raras Músicas, y vamos a continuar ahora justamente hablando de esto con talento local, local que vive aquí o local que nació aquí. Vamos a empezar con los que viven aquí. Marcus Broyce nació en Suiza hace muchos años, vino a vivir a España en 1982 y es fundamental en la música creativa aquí en España, entre otras cosas por su participación en la formación de Clónicos, una legendaria banda de música creativa española. Marcus Broyce, aquí lo vamos a escuchar junto a Tsukiko Amakawa a los teclados, también con larga carrera que empezó con música clásica en Japón, pero desde 1991, que es cuando vino aquí a vivir a España, está más cerca de las músicas extrañas y de experimentación. Marcus Broyce y Tsukiko Amakawa forman Factor Bozar, que es un grupo que sigue actuando hasta el día de hoy, y vamos a escuchar ahora un track de 2005, esta técnica tan particular de Marcus haciendo sus collages, sus composiciones abstractas, sus composiciones angulares, vamos a decir, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es un track cuyo nombre es Bamboo Shoot Chutney. Bamboo Shoot Chutney fue grabado en algún lugar del sur, en Frigiliana, más específicamente, por Tsukiko Amakawa y Marcus Broyce, a quienes escucharemos en teclados y trompeta y objetos respectivamente. Esto es Factor Bozar en Raras Músicas. Thank you. Actually, you first take this bamboo shoot, freshly cut, and then you cut it into small pieces according to the size of your liking. And then you keep this bamboo shoot immersed in water, which should be airtight. And keep it for 2-3 days so that fermentation takes place. Out, and you will feel the pungent odor of the bamboo shoots. When it is pungent, you will know that it is fermented, and you take it out. You dry it in some sunlight for about half a day. So when it is dry, you take it out, and in a tumbler you mix it up with the turmeric powder, haldi powder, jeera, salt, and a bit dry chili powder. Very nicely, and put little heated mustard oil. And after that, you take the thing, put it in a bottle. And after that, when the thing is put in the bottle, take some heated mustard oil, put it in the bottle so that it is filled to its brim, and that mustard oil sips properly into that bamboo soup. And after that, you close the cork. Keep it in sunlight for 2-3 days, and in this way you can prepare bamboo soup. Certainly. Marcus Broyce, trompeta y electronics, y Tsukiko Amakawa, piano, sintetizadores y flauta también. Esto fue Factor Bozar, este es el nombre del dúo Factor Bozar, y escuchamos su tema Bamboo Shoot Chutney, una grabación 2005 hecha en Frigiliana, en el sur. Vamos a seguir escuchando música de estas personas, queridos amigos, y buena gente, sin duda, y grandísimos músicos, ¿sí? Marcus y Tsukiko son de acción. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa con más talento local, y en este caso local, nacional, nacidos aquí. Tenemos a Ricardo Tejero, el gran Ricardo Tejero. Rick es un caso especial, vivió varios años en Londres, ahí obtuvo su degree en estudios de jazz y música contemporánea en el Leeds College, y nada, Ricardo ha tocado con los grandes en Londres y pasó al frente, hay que decirlo, de la escena europea junto a personas como, no sé, Dave Tucker o Steve Noble. También ha participado no solo como improvisador, sino como compositor y como director de grupos grandes con la London Improvisers Orchestra, con la Orquesta Foco aquí también en Madrid, y con la Orquesta Raras Músicas, porque Raras Músicas también tiene su orquesta de la la cual ya hablaremos próximamente. Vamos a escuchar a Ricardo, asociado aquí a los siguientes: Marco Serrato al bajo eléctrico y Borja Díaz a la batería. Importantes estos también. La sección rítmica de Ortodox, una banda de avant metal española que es de culto, ¿sí? Y que esperamos conseguir grabaciones de ellos para poner en este programa. Ricardo, entonces, junto con Marco y con Borja y con el inglés Colin Webster. Tejero toca saxo alto, Colin Webster en este tema va a tocar el saxo tenor y, como dijimos, Marco Serrato aquí a cargo del bajo eléctrico, a veces toca el contrabajo, aquí el bajo eléctrico, Borja Díaz a la batería. Esto es una grabación realizada en Londres en el sello Raw Tongue, de quien también esperamos poder pasar más música, promoviendo no solo a los músicos sino a los sellos nuevos y que están por la música extraña. Y este disco se llama Spain is the place, es que es la brometa de que viene de San Ra, ¿sí? Por el Space is the place, Spain is the place. Tejero, Webster, Serrato, Díaz, el tema se llama Humilladero. Esto fue una grabación septiembre 2015 que estamos escuchando aquí en 2016, un estreno, ¿sí? Entonces, Serrato, Webster, Tejero y Díaz en el Humilladero en Raras Músicas. The Place, Ricardo Tejero, saxo alto, Colin Webster al saxo tenor, Marco Serrato al bajo eléctrico y Borja Díaz a la batería. El tema Humilladero, una grabación 2015 editada en 2016 por Raw Tongue Records. Y así nos vamos de esta primera emisión de Raras Músicas, que sale por Agora Sol Radio los miércoles a las 18 y por Radio Círculo los sábados a las 22. Os esperamos para la próxima. Muchas gracias. Chao.